rumbo de Brasilia, repletico de dolor. Estoy repartiendo 10 toneladas de disgusto y un bus de Brasilia, repletico de dolor. Pero no se queda aquí mi repartición. Estoy repartiendo la gran herencia de mi vida. Tengo una bodega llenita de decepción y tengo un cajón que está repleto de heridas. Tengo una bodega llenita de decepción y tengo un cajón que está repleto de heridas. No se vaya a ir, y aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. No se vaya a ir, y aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracaso. De pena y un escaparate lleno de necesidades. Tengo una maleta apretadita de penas y un escaparate lleno de necesidades. Mi nombre de pilas, yo soy Camilo Namén, pero por cariño a mí me llaman Camilito. Y vivo en el valle, en la calle 16. Ahí puede encontrarme para hacerle el regalito. Y vivo en el valle, en la calle 16. Ahí puede encontrarme para hacerle el regalito. No se vaya a ir, y aquí traigo mi reparto. Voy a repartir un calabozo de fracasos. Mi reparto, voy a repartir un calabozo de fracaso.